¿Qué tal este tema, mis queridos ovintes? Ya nos estamos alegrando, ¿verdad? ¿Quién dijo miedo? Yo no. ¿Dónde quedó el miedo? No lo sé. Allá afuera con el frío, porque aquí tenemos el calor de Madonna con Justin Timberlake con este tema llamado 5 minutos para salvar el mundo. ¡Qué genial! ¿No lo creen? La voz de Madonna con Justin Timberlake hacen una combinación explosiva como en esta canción. Pero bueno, ya estamos calentando las cosas y ahora tengo una sorpresa para ustedes. Así es que continuamos. Papá trabajó cuando vivía en Chicago. Siempre fue así el juez, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue todo Chicago vio. Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capón de la ciudad se adueñó, a su padre le llamó por las fuerzas del señor. Mi madre oí llorar la noche que Chicago se murió. Hermano, que noche mandó Dios, hermano, que guerra tan atroz, gloria y paz. Dios, esa guerra todo el mundo vio, yo la vi. que murió. Chicago se murió. Hermano que anoche mandó Dios, esa cara todo el mundo vio. Yo la vi. Y bueno, ¿qué les había dicho? Acabamos de tener la sorpresa de escuchar un tema en inglés, pero esta vez interpretado en español. Escuchamos a la banda Toro con este genial tema llamado La noche que Chicago se murió. Pero bueno, esta noche no está muerto, está más vivo que nunca y alegre con la música de banda Toro. Bueno, este, como ya lo dije, es un cover adaptado a la versión en español y la verdad está genial, ¿no lo creen? Pero bueno, hablando de Chicago y cosas bonitas, vámonos con un tema genial que los alentará y los llenará de calor. Ahí lo tenemos para calentar nuestros sentidos. Blondie con su genial voz y este lindo tema llamado La marea está alta. Y vaya que está subiendo ya que es de noche, ¿no lo creen? Bueno, por si no sabían, en la noche la marea sube y en la mañana la marea baja. Esto es debido a la influencia de la luna. La luna atrae a las mareas. Pero bueno, lo bueno es que yo no estoy cerca de la marea. Lo único que me marea es tanto que hablo. Y quizás a ustedes los mareé tanto que les hablo. Pero bueno, no se preocupen, mis queridos ovintes. Yo sé que la música es lo que más les gusta, igual a mí. Y por eso tengo mucho más para ustedes. Quédense con más. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Cero treinta y nueve, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Llorando, a mí esa cosa me duele. Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele. Se la llevó el maldito taxi, aquel 039. Se la llevó el maldito taxi, aquel 039. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. Y 039, 039, 039, válgame Dios. Ay, Dios mío, qué genial tema. Y después de animarnos con Miquel Aure y su tema 039, que por cierto es un aviso, ya lo saben. No dejen que su chica un día suba sola a un taxi con la matrícula 039 porque se la va a llevar. Lo raro es que no va a poder regresar, a menos que sea la suegra, ya saben dónde llevarla. No, esta canción es muy divertida y con la genialidad de Miquel Aure me hace bailar. Y eso de 039 me recuerda al chiste de cómo cuenta la monja del 60 al 70. Se los cuento rápidamente. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ojalá. Ay, Dios mío. Bueno, ojalá y algún día se me quite lo loco y espero que lo hayan entendido, pero no importa. Continuemos con una sorpresa que tengo para ustedes. Y bueno, aquí escuchamos el genial tema llamado Lluvia Primavera, un sonido instrumental dedicado de mi parte, Francisco, a dos grandes amigas mías de aquí de México, Lupita y Lluvia, mis dos grandes y queridas amigas, a quienes les mando un fuerte abrazo y un gran saludo por su sintonía en Antena Web. Un tema genial, instrumental, como ya lo dije, llamado Lluvia Primavera, el cual les dediqué esta primavera genial. Y pues bueno, espero que igual que ellas, ustedes también lo hayan disfrutado. Es una genialidad que nos hace soñar y volar. Y bueno, vámonos con más. I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro. She hides true love. ¿qué puedo decir de este genial tema que me encanta? De Lady Gaga con su canción Alejandro, Alejandro. Ay, como quisiera llamarme Alejandro, Alejandro, para que me lo cante a mí. Pero bueno, Lady Gaga, una despampanante estrella, lujosamente vestida con esos looks maravillosos y estrafalarios que siempre sale vistiendo en sus shows, es una mujer espectacular. Y bueno, ¿qué se puede decir de ella? Ha ganado numerosos premios y además su belleza y su carisma nos llegan a todos. Y bueno, ahora ha llegado a Antena Web y nos deja escuchar su linda voz con el tema de Alejandro, Alejandro. Bueno, continuamos con otro tema que de seguro les fascinará. Vámonos con él. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Fue el genial príncipe de la canción, José José, de México para el mundo, con su música llena de amor. Y vaya que esta canción me encanta, Amnesia. como José José pierde la memoria y se olvida de la mujer que tanto amó. Pero bueno, a veces cuando una persona tiene un fuerte dolor por el amor, es lo que desearía de corazón, olvidar todas esas penas. Y lo mejor de todo es hacerlo sin necesidad de vicios como el alcohol, las drogas u otras cosas peores. Pero bueno, José José, con su tema que acaba de interpretar, Amnesia, nos deja ver que a veces es mejor olvidar para poder perdonar. Y bueno, hablamos mucho, pero escuchamos poco. Y ahora yo les traigo a la genial Dido. El triste final de El vuelo del cóndor. Escuchamos a la genial Dido con su tema White Flag, que se traduciría como bandera blanca. Y la verdad es un tema que me gusta mucho, me llena de paz, quizás porque la bandera blanca es de la paz y de algo así está hablando esta canción, que hay que hacer las paces con la gente para vivir ahora sí que, valga la redundancia, en paz y libertad. Y bueno, hablando de eso, les dejo la frase de la semana, que esta semana dice así: no le busques tres pies al gato. Esto quiere decir que si las cosas están bien, no hay que tener la curiosidad de buscar siempre algo malo en lo bueno. O si hay alguna situación que no entendamos, es mejor dejar las cosas así, porque el que busca encuentra, como ya lo había dicho en una ocasión, y a veces por buscarle tres pies al gato hay un problema mayor. Pero bueno, además el gato tiene cuatro pies y siete vidas, así es que no se preocupe el que no tiene tres. Y para que lo confirmen, los dejo con este genial tema del Chombo, el gato volador, y les va a encantar la gatiza que se mete en esta noche en el callejón. Pero bueno, yo me tengo que ir volando, porque si no, me van a comer como festín los gatitos a este pobre condor. Pero los espero el próximo jueves en su ritmo latino, excepcionalmente por la tarde, y los domingos a la misma hora en Radio Antena Web con El Vuelo del Cóndor. Un saludo para todos, muchas gracias por haberme acompañado en su sintonía y los dejo con más programación musical. Nos vamos con el Chombo y el Gato Volador. Boa noite y hasta la próxima. Y ahí, Kawake, olvídate que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia del gato volador.